La verdad es que yo te extraño. La verdad es que yo quiero estar junto a ti. La verdad es que yo no puedo más. La verdad es que yo no puedo. La verdad es que yo te quiero así, mami. La verdad que yo no puedo, la verdad que yo te quiero así, mami.